esos soldados estén los cerros, anexos y los cerezos. No nomás hay que ser locos, también hay que echarles esos. Salir ilesos, no caer presos, crear ingresos, dólar y pesos. No hablar al peso del culo por apariencia, rapear de delincuencia, ténganse a las consecuencias. No viven lo que cuentan, la lengua se les suelta, pueden terminar como en un ajuste de cuentas. El calibre es 40, también Pietro Beretta, pa' fuera la maceta, recortada la escopeta. Y pa' escapar de la escena está la cholera, tiene compartimentos secretos que nunca encuentran. Cámara y acción, puro soldado pelón, con el cohete full de balas clavado en el pantalón. Seguimos en el avión, por el callejón donde ando el arsenal y KDC, traficando rap malandro. Cámara y acción, puro soldado pelón, pantalón. Seguimos en el avión por el callejón donde ando el arsenal y KDC, traficando rap malandro. Fumo de la hierba que da la naturaleza, levame, tete pa'l barro y no sales ilesa. De Guanas a Tijuas caminamos con firmeza, esto comienza, no eres pieza, estamos mal de la cabeza. Rimo lo que guacho, veo mucho catracho, cuando ando borracho dicen que me mancho gacho. A base de gachos a muchos dejé molacho, la chota no es el pedo es el combo. Escucho y callo, no hay paso pa' atrás en la trifulca, me la rayo. Diario quemo marihuana hasta que casi me desmayo. El fuerte está cargado para dejarte helado, ando poco rapado con soldados a mi lado. Loco del coco, pregúntale al desordenado, pese al que le pese el 13 rifa de este lado. Cámara y acción, puro soldado pelón, con el cohete full de balas clavado en el pantalón. Seguimos en el avión por el callejón donde ando el arsenal y KDC, traficando rap malandro. Soldado pelón, con el cohete full de balas clavado en el pantalón. Seguimos en el avión, por el callejón donde ando el arsenal y KDC, traficando rap malandro.